la fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM en tu radio favorita. Espero que sí, porque con todo frío te veremos. No aplaudirme, por favor. Yo lo hago por ustedes. Qué buena gente esto, ¿eh? ¿Cómo te aplauden? Chiquillo, qué bueno. Bueno, queridos amigos, pues hoy tenemos en la primera hora a B.B. King con el Festival Jazz Open de Stuttgart de 1997. Sí. De Stuttgart. 1997, ¿y por qué? Porque yo he querido traerlo. De verdad que es muy bueno, es muy bueno. Es un gran concierto que dio allí en Stuttgart, en Alemania. Y bueno, ustedes creo que conocen a B.B. King. No hace falta que yo me ponga aquí a contaros la vida de B.B. King. Sabéis que es un guitarra estadounidense de blues y que, bueno, y también es cantante. Así que lo que sí vamos a hacer es, pues, hablar un poquito de este concierto. Y podríamos decir que fue grabado en vivo en el Festival de Liederschel en Alemania, 27 de julio del 97. Y el personal que acompañaba a este gran guitarrista y cantante como es B.B. King, pues era Starley Abernathy, trompeta, Jane Bolden, la trompeta, Tony Coleman a la batería, Michael Doster al bajo, Caleb Enfrey Jr. a la batería, Melvin Jackson al saxofón, B.B. King a la guitarra y voz, Jane Tony al teclados y Leon Warren a la guitarra. Pues creo que es un gran momento para que ustedes se queden a escuchar a B.B. King, ¿eh? De verdad, porque os digo que es un gran concierto. Por cierto que en el 12 también ha estado en Stuttgart en el mismo festival haciendo otro gran concierto. Cuando salga, no sé si lo hay en el mercado. Cuando lo haya, pues ya lo pondré yo aquí. Bueno, y después ponemos en la segunda hora al cuarteto de jazz de Los Ángeles. Así se llama. Diva Jazz Quartet. Este disco que vamos a poner hoy, pues este, salió el 27 de noviembre del 2007 en el sello Naxos Jazz. Naxos es una discográfica que saca, bueno, pues discos a bajo precio, bajo coste. Y este disco pues salió por en este formato. Y está compuesto esta banda por el guitarrista Larry Kunze, que podríamos decir que es el líder, Chas Manning al saxo tenor y soprano, el bajista Derek Hollis y el batería Kevin Tullio. El disco se llama Look to the East y bueno, pues también es una buena opción, es una banda de jazz fusión con muy buenos músicos. Larry Kunze pues es uno de los, un buen guitarrista de jazz y de lo que le ponga por delante. Después hablaremos de él. Creo que, bueno, pues el momento de comenzar y no moverse, que os vaya a perder un gran programa, ¿eh? Thank you. good evening, ladies and gentlemen. I'd like to say for the past few minutes, been entertained by the B.B. King Blues Band, directed by Mr. James Boland. How about a nice hand for Boogaloo? Thank you. And right here, ladies and gentlemen, without further ado, we'd like to bring him down front for his first and only time of the evening. So how about it? A nice warm welcome for the one and only, the King of the Blues, the exciting Mr. B.B. King! Thank you. for coming out to be with us tonight. We thank you. Danke schön. Thank you. Previous tune, we featured our guitarist, the fabulous Warren, Leon Warren, guitar. Thank you. Stormy Monday. The Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. Thursday's also sad. And the eagle flies on Friday. Saturday I go out. Thank you very much. We featured our keyboard, James Tony. James Tony. Thank you very much.

Keyboard! Bueno, queridos amigos, pues estamos con B.B. King, como habéis podido comprobar, ¿no? En el Festival de Jazz Open Stuttgart de 1997. Y la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 6 en las listas de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Y en el número 3, anteriormente, en la edición de las mismas listas de 2003. Y bueno, pues algunos como Igor Cámara, pues dice de él que ha introducido un estilo sofisticado basado en cadenas de fluido, en vibratos y bueno, en una forma de tocar brillante, y prácticamente todos los guitarristas de blues pues han seguido esta forma de tocar. B.B. King fue incluido en el Rock and Roll Hall de la Fama en 1987 y es considerado uno de los músicos de blues más influyentes de todos los tiempos, ganando el apodo del rey de los blues. También es conocido por llevar a cabo sin descanso a lo largo de su carrera musical, que aparece entre 250 a 300 conciertos por año, hasta hoy en día. Y en 1956 se observó que se presentaba entre 342 shows y Y aún a la edad de 87, pues el rey aparece entre 100 conciertos al año. Bueno, y este hombre pues ha desarrollado uno de los estilos de guitarra más reconocible, como os he dicho antes, de todo el mundo. Él tomó prestado de Blind Lemon, Jefferson, T-Bone Walker y otros, pues la integración de sus precisas y complejas curvas de cuerda, como el vibrato y la utilización de la mano izquierda. Y bueno, y se ha convertido en elemento indispensable del vocabulario de los guitarristas de rock. Pues, y él ha sido ejemplo para miles de músicos de la guitarra. Eric Clapton, hasta George Harrison, Jimmy Page, Jeff Beck, pues todos han cogido pues parte de su forma de tocar de B.B. King. Él además tiene una forma de tocar mezclando el blues, el jazz, el swing y algunas partes del pop, y saca ese sonido único que es reconocible en cualquier parte del mundo. Y además cuando canto, dice, toco en mi mente el momento en que dejo de cantar oralmente, pues empiezo a cantar tocando a Lucy. Lucy, como ustedes saben, es su guitarra. Bueno, pues nada, vamos a seguir escuchando un poquito más hasta que sea el momento de meter pues otro consejo publicitario. We'll be right back.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con este gran cuarteto de Los Ángeles. Bueno, pues como os dije, este disco fue lanzado en esta discográfica en noviembre. El cuarteto de jazz de Los Ángeles está compuesto, como os dije, por Larry Kunze, Chas Manning, el saxo tenor y soprano, el bajista Derek Oles y el batería Kevin Tullio. Y bueno, pues su música interpretada por este conjunto, pues ha salido ahora en el 2007 a través de la discográfica. A ver si lo digo. Pues no me acuerdo cómo se llama la discográfica. Bueno, yo ya os diré más adelante. Tengo una memoria impresionante. Bueno, este cuarteto, pues han ido componiendo los temas, cuatro temas. Dos originales en Kunze, Larry Kunze, cuatro temas cada uno, Manning y Oles, el saxofonista y el contrabajista. Y en general, pues, la música es un post-bot, un jazz de la época de post-bot, que es un poco más avanzado que el hard bop, pero tiene una improvisación y acordes, como estáis observando, pues bastante bueno. Y la música pues está a un nivel bastante alto. Look to the East, que es el disco, como se llama el disco, según la crítica, el punto débil que tiene es la falta de melodías memorables, dicen ellos, y da una cierta monotonía en los temas, un poco melancólico, y el estado de ánimo que te da al escuchar, yo no creo, cada persona tiene su opinión, y si esta gente son entendidos, como ellos escriben en revistas, y son entendidos del tema, pues si te dicen que son melancólicos y monótonos, pues será así como dicen ellos. Ninguno de los temas pues están destinados a convertirse en estándares, pero a pesar de todo, pues generan un calor durante algunos de los temas que, bueno, son un poco apasionados, ¿no? Y Manning es el saxofonista, pues tiene algunos solos bastante fuertes, igual que Old y Tullio apoyan, que es el sistema rítmico, apoyan de un tema pues estimulante, de una forma estimulante. Bueno, pues este disco fue en realidad grabado el 29 de diciembre y el 30 de 1995. Pero esto es una reedición del 2007, que lo ha sacado otra casa discográfica. Y como os he dicho, ya os he dicho el personal que estaba aquí, ¿no? El original estaba grabado en Stage Street Studio en California. Así que, bueno, pues creo que es un buen disco. Fuera parte de la crítica, a mí me gusta. Y creo que puede ser un buen disco para tenerlo. Ustedes escúchenlos completo y luego hagan lo que quieran. Yo no le voy a obligar, por supuesto, ¿no? Porque no es mi misión obligarle. Mi misión es ponerle los discos que yo tengo, ofrecérselos para que pasen un rato divertido y a la vez, pues, al que le guste, que lo busque y lo compre. O lo encuentre por ahí, que hay muchas formas. Mm-hmm.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues este gran cuarteto me está gustando, ¿verdad? Por lo menos a mí. Uno de los líderes, bueno, porque aquí podríamos decir que hay dos líderes. El músico, el guitarrista Larry Kunze, que es el fundador del cuarteto este de Los Ángeles, y el saxofonista Chuck Manning, son los dos co-líderes principales de este grupo. Los demás pues varían algunas veces, otras siguen los mismos, pero bueno, pues Larry está tocando la guitarra desde que tenía 7 años de edad, y a los 15 ya grabó un álbum con su padre, el guitarrista Dave Kunze. Y bueno, pues esto fue en 1984. Eran guitarristas los dos, el padre y el hijo, guitarristas de jazz. Y el disco pues se llamó Dave y Larry Kunze. Bueno, pues esto fue el primer disco que hizo este señor. Estuvo en la Universidad del Sur de California y luego pues se tiró 6 años como miembro de un cuarteto de John Dine Works, viajando por todo el mundo. Ha tocado con muchísima gente, tantos como G. Terry, Brooke Meyer, Shai Willy, John Patitucci, David Friese, Alison Kairi, Warner Mars, así que con un montón de gente, y te podría decir algunos más: Lee Konitz, Golden Larry, Alan Broadbent, Ray Brown, Perkin Bill, Tut Tillemann, Ross Stewart, Jenkins Clay, en fin, no vamos, porque esto es una lista interminable. Este me ha tocado con todo el mundo. Y luego se reúne con... Actúa donde le llaman. Actúa en el Carnegie Hall, en la Academia de Música. Y después estuvo destacado intérprete de la orquesta Persis Fight. Y una vez pues lo llamó el bajista Jess Berlin, que es fundador de una escuela de música. Y le dijo a este señor, a Larry, que en 1995 que iban a escribir un plan de estudio de guitarra que actualmente se utiliza para dar clases para su programa, y fundaron el cuarteto de jazz Liu Wei, ¿no?, en Los Ángeles, con un cuarteto, con un CD llamado Conversation Pied. Y pues han recibido elogios de las críticas por su originalidad y profundidad musical. Ya os digo que esto es como todo. Antes os estuve hablando de otra crítica de otro señor, y decía que este disco era monótono y que no tenía salsa, ¿no? Y ustedes estarán comprobando que la salsa la tiene, y que bueno es, y que la voz cantante pues la lleva Larry Kunze, que es pues este señor, el de la guitarra, y el saxofonista Chad Manning, que, bueno, pues no es nuevo en las grabaciones, ha grabado decenas de discos y colaboraciones con otros músicos, y está en el cuarteto este de Los Ángeles, y además pues ha tenido largas colaboraciones con el multiinstrumentista llamado Skanger Isla. Y él ha sacado un nuevo CD llamado Notes from the Real. Y entonces pues se unió con ellos, y es un gran músico de saxo tenor, y además tiene una gran inventiva dentro de lo que es el jazz pop bot. Su músico preferido y el que le guió para ser el gran saxofonista que es hoy en día, pues es Joe Henderson, y podríamos decir que es su línea base en el que se fija y en el que por el que ha aprendido todo lo que sabe. Bueno, señores, vamos a seguir escuchando hasta que nos tengamos que ir, ¿no? Vamos a escuchar otro temita. Y ya sabéis, este disco es bueno para tenerlo en la colección. Bueno, queridos amigos, vamos a ir marchando. Puesto que llegan otros programas. Ya sabéis que el sábado, digo, el... Bueno, sí, es mañana sábado, tenéis a las 12, espero. La repetición de este o otro programa, no lo sé lo que pondrán. Pero ahí está. Mañana por la noche tenéis a las 12 de la noche, tenéis jazz otra vez, el pájaro de fuego, una repetición hasta las 2 de la mañana. Y el viernes que viene pues estaremos aquí, Dios mediante, espero que no suceda nada, no haya que esté todo normal y que podamos seguir escuchándonos aquí en Antena Huelva Radio Energía en punto cero de la FM, en tu radio favorita. El pajarito de fuego. Qué bonito. Bueno, pues como sabéis, se os quiere mucho aquí, así que no faltéis. La próxima semana, ni mañana por la noche, podéis divertiros también. Besos, abrazos, achuchones para todos, carantoñas, y os repartiroslo como podáis. Que sí, que sí. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.